los gestos absurdos, los discursos absurdos, los que deforman el rostro en el espejo o el espejo ante el rostro, no resuelven el mundo. Pero a veces consuelan del sinsabor nauseoso de este gran sinsentido. Los gestos absurdos son justamente el sentido allí donde no existe. Una mueca en el espejo, una torsión en el lenguaje o un rictus en el fondo dedioso del hombre endereza por lo menos un tallo que sostiene a menudo una flor de la cual el sol no se acuerda. Radio Nederland, la emisora mundial de Holanda, presenta América, 500 años, la cara desconocida del mundo. El descubrimiento de América. El encuentro de dos mundos. 500 años de resistencia indígena. Tantos nombres para un solo hecho colosal. Hay quienes temen recordar el heroísmo nacional español de las misiones y cruzadas americanas porque nadie quiere saber de su contraparte, la violencia. En un comienzo, el quinto centenario recibió el lema de Encuentro de dos mundos. Se pretendía destacar el diálogo entre las tierras de Allende el Océano y la península ibérica. La idea fracasó por razones históricas. El llamado encuentro comprendía el genocidio y la destrucción de las Indias. Se optó entonces por otra palabra, descubrimiento. Pero el apelativo resultó también problemático. La relación entre Europa y América no está muy clara. En el siglo XVI, el padre Vitoria dijo que puesto que las tierras encontradas poseían por derecho natural sus propios y legítimos dueños, no podía decirse en rigor que habían sido descubiertas. Como dice el profesor y filósofo Eduardo Subirats, se salió del apuro con un paso de torero, celebrando el descubrimiento no como concepto territorial y jurídico, sino como categoría científico-técnica. En consecuencia, no se habla ni de conquista, ni de héroes, ni de misiones redentoras, sino de tecnociencia y progreso tecnoeconómico. Es decir, la extensión de las artes y la libertad, que la ideología cristiana de casta y de cruzada había desterrado de España a partir de esta fecha simbólica de 1492. Hace algún tiempo, el escritor ecuatoriano Jorge Enrique Adum participó en España en un seminario sobre los 500 años. En medio de las deliberaciones, un amigo defendió apasionadamente la condena histórica en contra de España y la defensa de lo americano incontaminado. A la que tuve que poner término yo, diciéndole a un amigo que sostenía esta posición que yo llamo indigenista en español, que yo estaba dispuesto a continuar la discusión el día en que él y yo fuéramos capaces de hacerlo en quichua, en aymara, en araucano o en guaraní. Yo no creo que podamos negar a España hablando español. He estado hace poco en Sevilla en un congreso de escritores españoles e hispanoamericanos. Y señalaba yo cómo la palabra descubrimiento en América Latina suscita discusión, cuando no un franco rechazo, con argumentos con los cuales yo no siempre estoy de acuerdo. Uno, el más socorrido y tonto, es aquel por el cual se dice que América ya estaba descubierta por los aborígenes, y siempre se descubre para otros. Y la contradicción en Ecuador es tanto más flagrante cuanto que en la fachada de la Catedral Metropolitana de Quito hay una gran inscripción con letras metálicas que dice: es gloria de Quito el descubrimiento del río de las Amazonas. Igualmente se podría entonces argumentar que ese río ya fue descubierto, sea por las Amazonas si existieron con uno o con dos pechos, sea por los habitantes de ambas márgenes. Alguien ha propuesto hace algunos años la palabra encuentro, y decía yo en Sevilla que tampoco me parecía muy afortunada, puesto que si yo entraba a la casa de cualquiera de estos amigos de españoles, violaba a su mujer y a sus hijas, me robaba los candelabros de plata y las piezas de oro, y además ponía al dueño de casa a trabajar a mi servicio, él difícilmente llamaría esto un encuentro. Yo personalmente he encontrado una solución hablando del quinto centenario de la llegada de los españoles. Pero los españoles, algunos de ellos en todo caso, no parecen encontrar esta solución de su agrado, puesto que sostienen que no hubo solamente la llegada, que hubo algo más, que hubo un intercambio cultural. Yo digo, lo que se celebra en 1492 es la llegada del primer viaje de Colón y punto. Porque ni siquiera el mestizaje puede decirse que comenzó el 12 de octubre de 1492. Probablemente estaban ya demasiado exhaustos de la travesía, reponiéndose del pavor de haber llegado al mar tenebroso, como para poder comenzar el mestizaje esa misma noche. Puede que antes de Cristóbal Colón muchos otros hayan pisado tierras americanas, pero con ellos no hubo transformaciones sustanciales en el mundo. Las hay solo a partir de Colón. El encuentro de América va a desatar un proceso universal con el que el mundo entero cambia a partir de ese momento. Con el hecho comienza la universalización de la historia. Uno no puede negar la historia. Y tampoco se debe confundir el momento del descubrimiento con el comienzo de la conquista. De todas maneras, hay un espacio, un intervalo, si no de tiempo, por lo menos de actitud. Yo creo que España en sí, España en general, es una de las más grandes aventuras del espíritu humano. Y creo que el descubrimiento constituye un hecho de importancia científica indiscutible. Gracias al descubrimiento, podemos decir gracias a América, porque se le cruzó en el camino a Colón, el mundo quedó completo. Antes del descubrimiento de América no existe un mapa mundi. Sabían de la existencia de Asia, de África. La prueba está que el propio Colón quería llegar a Asia por Occidente, pero solo cuando América aparece ante la humanidad, el mapa del mundo queda completo. Si esta hazaña corresponde a América o a Colón, me parece que sería un juego intelectual para pasar el tiempo más que de cierta utilidad. Yo creo que América Latina se enorgullece de ser un continente de cultura mestiza. Y no se puede asumir la condición de mestizo denostando o renunciando o avergonzándose de uno de los dos progenitores. Es evidente que la conquista fue algo espantoso, estúpido, criminal y salvaje. Pero yo recuerdo, decía Armando Hart, ministro de Cultura de Cuba, que para él, entre el descubrimiento y la conquista, hay la misma relación que entre el descubrimiento de la teoría de Einstein y la fabricación y utilización de la bomba atómica en Hiroshima y Nagasaki, que se destruyó gran parte de nuestras culturas aborígenes, es innegable. A mí me parece más grave, más doloroso, que haber cambiado una religión por otra, un sistema de explotación de la tierra por otro, una lengua por otra. Mucho más grave es haberle arrebatado a nuestros indios su memoria. Resulta trágico encontrar que nuestros indígenas ya no recuerdan el significado de ciertas máscaras que emplean cada vez menos en determinadas festividades, rituales de ellos. No saben qué significa el atuendo de los danzantes. Eso es un genocidio cultural, indiscutiblemente. Pero por otro lado, también España nos trajo una serie de enriquecimientos, una serie de instituciones. Nos trajo la posibilidad de acceder a todos los sistemas filosóficos y religiones del mundo. Nos trajo con su lengua la posibilidad de conocer todas las literaturas del mundo. Y yo recordaba aquella frase de Neruda cuando dice, hablando de los conquistadores españoles, se llevaron el oro y nos dejaron las palabras, porque puede entenderse, y así quiero entenderle yo, nos dejaron las palabras indígenas que no se pudieron llevar de las lenguas vernáculas y aborígenes, y nos dejaron las palabras de una lengua en la cual él escribe y nosotros escribimos. El escritor ecuatoriano Jorge Enrique Adum. Muchos latinoamericanos intentan resucitar las polémicas entre hispanistas e indigenistas de los años 20. Parecen no darse cuenta que están perdiendo una buena ocasión para discutir los problemas más urgentes de América Latina. ¿Cuáles? La marginación de los indígenas después de la independencia de España, los problemas de la integración regional, la modernización con justicia social. ¿Cuál debería ser el aporte español, portugués y europeo a esta América en desarrollo? El escritor español y Premio Nacional de Literatura, Miguel Delibes. Yo creo que en este sentido se fomenta mucho la suspicacia, si salen enseguida las susceptibilidades heridas. Yo creo que esto del 93 hay que celebrarlo de alguna manera. A mí me gustaría que se celebrara más, pues, yendo las... elementos culturales más destacados españoles a Hispanoamérica, en música, en literatura, en oratoria, en todo, y vinieran los valores hispanoamericanos a España, y de esa manera se hiciera una ya fraternidad indisoluble. Toda esta historia, estos que son contrarios a esta relación, y que dicen que los españoles les despojamos y les pisoteamos... son precisamente los nietos de los que les pisaron y los expoliaron. Porque a mí una vez me dijo uno en Argentina, ¿usted sabe lo que representa usted para nosotros? Digo, ¿qué? El explotador, digo, no, ese fue su abuelo, el mío no vino. ¿Comprende? En el 500 no hubo ningún Delibes porque no existían todavía como españoles, eran franceses, que fuese a explotar a ningún sudamericano. Mientras que los criollos, sí, son hijos, nietos, bisnietos, tataranietos de los explotadores directos del indio. Miguel Delibes, escritor español. No se debe condenar que se recuerde la llegada de los europeos a América como una gesta sangrienta, pero sin olvidar que todo latinoamericano, no importa qué apellido tenga ni cuál sea el color de su piel, es un producto de aquella gesta, para bien y para mal. Con o sin fiesta del 92, América Latina afronta una crisis económica con severas consecuencias sociales. Más allá del espectáculo, crece por fortuna una nueva sensibilidad cultural entre América y la península ibérica. El escritor español Juan Benet quisiera que este fuese un tiempo de reflexión. A mí, en principio, la celebración, el acontecimiento, en cuanto que manifestación oficial con una gran movilización de medios y de palabras y de gestos, pues me interesa poco. Lo que me parece digno de resaltar, lo que me parece más estúpido de toda esa controversia, es que, por culpa de unos y otros, una controversia que podría ser interesante y una ocasión inmejorable para conocer mejor la historia, se convierte siempre, e insisto que es por culpa tanto de los que opinan de una manera como los que otra, en transformarla en una controversia maniquea, donde se barajan ya los conceptos de bien y malo, de bueno y malo, si bienaventuranza o catástrofe, con las cuales no se consigue nada. La historia ni es buena ni es mala. Ni es un desastre ni es una bienaventuranza. La historia es lo que es. Es un hecho, es un conjunto de hechos. Cuya calificación además tampoco tiene sentido. Puesto que los cánones morales del individuo cambian con las épocas e incluso con la tecnología. Saber si la acción de España en América fue colonizadora o devastadora no cabe, digamos, dibujarlo con epítetos morales, sino con datos, con una historiografía, con un realmente levantamiento histórico de detalle sobre qué es lo que pasó allí. Y como en todo acontecimiento histórico, no va a ser el único, ese que se escape a la ley universal, pues tuvo de todo, qué duda cabe. Por un lado, pues, que parece ser que desaparecieron razas completas de hombres, pero también desaparecieron razas completas de hombres alanceados por los romanos o por los británicos. Y por otro lado, pues, hoy hay en ese continente una serie de lenguas que son modernas. De otra forma, pues parece que seguirían algunos de ustedes hablando como Tarzán. Ese es el tipo de cosas que una conmemoración, sobre todo tan bien dotada económicamente como esta, debería promover y aumentar el conocimiento. Incrementarlo, lo que por culpa de unos y otros se ha dejado de saber, y fomentar la ciencia. Juan Benet, escritor español. La palabra mestizaje está desacreditada, porque siempre se la ha empleado con un criterio peyorativo, de tal manera, por ejemplo, que en inglés no hay un sinónimo, y hay que decir mixed blood, que significa sangre mezclada. Y claro, la mezcla de sangre es importante, pero los hombres somos lo que somos por la cultura. Si un niño es trasladado de América a la China, a los 20 años será culturalmente un chino. En consecuencia, cuando se ponen en marcha procesos históricos de diversas presencias culturales, la convivencia va a producir entre ellas modificaciones gigantescas. Ninguna de esas fuerzas va a poder seguir siendo lo que era. Cada una se va a teñir, a mezclar, a combinar con las otras. Finalmente, se va a producir un mestizaje inmenso que es el que explica las peculiaridades de América Latina. El historiador argentino Fermín Chávez. Yo creo que esta cultura, que además en la literatura es bien visible, crea un mundo de cultura, de mestizaje espiritual, aún donde no hubo el mestizaje de sangre, hubo lugares donde hubo una proporción grande de mestizaje de sangre, en otros lugares no hubo porque históricamente no se pudo dar, el caso de nuestro litoral, donde prácticamente no hubo una, hubo una proporción mínima. Paraguay es otra cosa particular, digamos, allí hay un gran mestizaje, casi oficializado por los españoles de entrada. El español, por idiosincrasia, por tradición, no era racista. Inmediatamente se juntaba con la hija de la tierra, no había problema de diferencia de raza. Esto no es del español. El racismo tiene otras fuentes, digamos, en la ciencia, en la pseudociencia de la superioridad de la raza, ¿no es cierto? Esta tiene, ya sabemos que viene de otro lado. Y que sirvió justamente en África, sobre todo, para un dominio secular. El simple ser blanco ya daba derechos a dominación sobre... Esto jamás se planteó en los españoles, jamás se planteó. En lo religioso, y logra hechos sincréticos notables, como el caso de la cultura y la civilización brasileña, donde hay una presencia de religiones distintas, donde lo negro se integra, conforma la cultura brasileña. Y así tendríamos en regiones distintas donde hay gran presencia indígena, como el caso de Perú, como el caso de México, el elemento indígena está en la cultura, mucho más que en el Río de la Plata, mucho más que en estas zonas donde, reitero, no había un desarrollo civilizado de cultura en el momento de la llegada de los españoles al Río de la Plata. Pero esta es mi cultura. Tenemos una madre mestiza y debemos reconocernos en ella. yo le diría como síntesis final, esa es mi madre, esa madre mestiza, y no tengo otra. ¿Existe un ser latinoamericano, señor Fermín Chávez? Existe un ser que no es puro, que no es redondo, que es complejo, es rico, es heterogéneo. Pero eso heterogéneo tiene puntos comunes de creencias, de fe, elementos culturales, componentes diversos que crean, por lo demás, la extensión, el espacio le da una dimensión que es muy difícil de englobar en una definición. De ahí que porque no sea tan simple definir si América Latina, Latinoamérica, Hispanoamérica, Iberoamérica, Indoamérica, creo que todas tienden a dando un cierto predominio a un componente, otros le dan a otro, pero que ninguna satisface totalmente la idea de América. Ahora, América es culturalmente, no racialmente, culturalmente, tiene cosas comunes. Decimos Latinoamérica, si es para diferenciarlo con los anglosajones, me parece, en principio, muy aceptable. Ya está definiendo un elemento de espacio geopolítico y de cultura que evidentemente está bien. Podemos reconocernos como latinoamericanos. El historiador argentino Fermín Chávez. Participaron en este programa. Presentación, Jorge Valdés. Técnico de sonido, Mark Ehlers. Asistente de dirección, Jaap van Laar. América, 500 años. La cara desconocida del mundo. Un programa de Radio Nederland, la emisora mundial de Holanda, realizado y presentado por José Cepeda.